yo no meditaré. Pa' atrás ni un paso daré y te ganaré. Hoy tendrás que caer, me atreveré a retarte, mujer. Déjate ver, no tienes nada que perder, sé que tú quieres también. La vamos a pasar bien. Yo le gané, me la llevé, se la monté.